Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. El manso tema que nos sacamos, queridos compitas, que a esta hora ya nos están sintonizando a través de lo que son las señales de las radios cómplices de la Contra Babilónica y junto con eso también a través del canal de Spotify, en el cual nos pueden encontrar a través de Spotify, obvio, en formato podcast. Ya comenzamos con el manso tema de Chino Máquina y Crápula. Esclavos No Forzados. Un tremendo tema, Crápula, una banda legendaria de la vieja escuela del hardcore, punk, thrash y el Chino Máquina también dentro de lo que es el hip hop, mezclando lo que es el rap junto con lo que es el hardcore. Hardcore, medio punqueta, hardcore, medio metal, de todo un poquitito el manso tema, Esclavos No Forzados. Si no me equivoco, Crápula, si no estoy equivocado, son de la quinta región, si no mal recuerdo, compas. Así que es un gran aplauso a los compas de Chino Máquina y Crápula. Ojalá vayan sacando más temitas de eso, no sé en realidad si tendrán más temas. Es bueno el rap, siempre digo lo mismo cuando escucho como rap metal, como rap hardcore. Es bueno, sí o no, a ustedes les gusta. Es buena esa mezcla, sí o no. Ya, queridos compas, estamos nuevamente de regreso en lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilónica, en la cual vamos a estar acompañándolos alrededor de una hora y media. Ya probablemente siempre nos pasamos un poquitito, o a lo mejor no. ¿Quién dice? ¿Ya? ¿Quién sabe lo que puede pasar en un par de minutos más? Nadie, pues. Ya solamente ustedes que van a tener, no sé si la suerte, pero el agrado, espero, de poder escuchar el programa. Ya, así que espero que les guste, espero que se contrainformen, espero que escuchen buena música, ya. La guinda de la torta, siempre a través de lo que es la Contra Babilón. El día de hoy, compas, vamos a estar conmemorando un nuevo año de la desaparición de Santiago Maldonado, ya, de que se va a conmemorar este primero de agosto. Junto con eso vamos a estar conmemorando también lo que son los 105 años, si no mal recuerdo, del asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, de la FOM, ya que se estuvo conmemorando el día 27 de julio. Bueno, esto sucedió un día 27 de julio de 1920. 105 años, efectivamente, estaba bien yo. Ya vamos a tener palabras de agradecimiento de los compañeros presos Aldo y Lucas Hernández, bueno, y otras cositas varias también que vamos a estar mezclando. Junto con eso vamos a estar escuchando lo que es lo nuevo de Colapso Sound System, que lo vamos a tener en un ratito más, pues, así con un gran aplauso al compadre. Lo vamos a tener ahí en un rato más. Así que para que no se cambien, usted vecino que está ahí escuchando, no se cambie, no se vaya a cambiar, por favor, no vaya a cometer esa tontería. No se cambie. ¿O quiere cambiarse? Ya cámbiese. ¿No le gusta el programa? Ya cámbiese, no hay problema. No hay problema, obviamente usted elige lo que quiera escuchar, pues. Ya, de eso se trata. Ya, compás, así que eso. Comenzamos con el manso tema, manso temón, y obviamente van a ir sonando diferentes temones también durante el programa, pues, compas. Así que, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Ya, vamos a comenzar, obviamente, cuando comienza a sonar lo que es esta música. Comenzamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. ¿Por qué radios cómplices? Porque las sentimos cómplices, o de lo que es el programa. Cómplices, primero que todo, porque nos entregan parte de sus señales para poder aparecer en cada una de ellas. Cómplices porque usted vecino, tiene la suerte de poder escuchar lo que es este medio alternativo, en la cual puede escuchar este programa y muchos otros programas que son mucho mejores que este, obviamente, y pueden contrainformarse u obtener mayor información con respecto a la información independiente, que no va a encontrar en ningún otro lado, pero obviamente este medio, esta radio cómplice, este medio contrainformativo le va a estar entregando. Así que por favor, no se cambie y quédese aquí. Y escuche todos los medios alternativos de comunicación. Saludamos en forma inmediata a Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Todos los días miércoles desde las 20 horas sonando la contra. Sonando también los miércoles desde las 20 horas y los viernes desde las 23 horas a través de Radio UCAN Libertaria, pues radioucan.cl. Ahí nos pueden escuchar ya miércoles 20 horas, viernes 23 horas, directamente desde San Fernando. Sonando también todos los días miércoles desde las 20 horas y los días viernes desde las 19 horas, la señal del viento, radiocurruf.org. La señal del viento se llama Radio Curruf. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, todos los días viernes desde las 20 horas y los días domingo desde las 17 horas, radiosentipensares.com. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl para todos los vecinos de Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, en la Quinta Región, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan de Argentina, compas, miércoles 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la app que pueden descargar desde Google Play, La Conquista del Pan. Radioaine.cl, Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde Barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org. Ahí amaneciendo con la contra, domingo 6 de la mañana en horario de Granada. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días sábados desde las 19 horas de Argentina, ahí sonando a través de casandras.org, desde Neuquén, ahí sonando en Neuquén. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Sonando obviamente para todos los vecinos porteños, 87.7 FM y a través de radioplaceres.cl, sábados y miércoles desde las 23 horas. Programado en La Placeres. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía de San Borombón, ahí en Buenos Aires, compas. Radio Libre 963.wordpress.com, sábado desde las 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Sonando también ahora a través del medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Ustedes saben de qué estamos hablando, bo. La Zarzamora, lazarzamora.cl, miércoles en directo, 20 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, bloque informativo alternativo. Sonando ahí la contra. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM. Jueves, desde las 19 horas, labulla.org. Radio Lafkenche, directamente desde la Quinta Región, ahí en la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, y a través del 87.7 FM, en el litoral de Los Poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, ahí toda la costa, po. Ahí, a través de la aplicación también de Radio Lafkenche, que pueden descargar. Radio Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, compasonando en La Malva. Radio Comunitaria Población Aconcagua, sábado desde las 19 horas en San Felipe, ahí en la Quinta Región también, 107.9 de la frecuencia modulada, para todos los vecinos también de San Felipe y alrededores y a través de rcpa.cl. Radio Copún para todos los pueblos de Ajusco, directamente desde México, jueves desde las 22 horas de México, 103.1 FM, radiocomún.mx. Y por último, los compas de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas a través de Radio Galáctica, la última K es con K, ya, ahí K con K, radiogaláctica.cl desde San Antonio, sonando a través de La Galáctica, compas, que son los medios alternativos de comunicación que nos prestan sus señales, nos cobijan, nos dan calorcito semana a semana. Y nos dicen, oye, sí, pues ahí está la contra, ahí la programamos, ahí la ponemos en la parrilla. Eso, pues compitas. Así que eso, continuamos. Así que desde acá les agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Y junto con eso también los invitamos a que nos puedan seguir a través del canal de Spotify. Recuerden, en formato podcast pueden encontrar todas las temporadas. No, no sé si todas, no, de hecho no están todas ya, pero las últimas temporadas por lo menos pueden encontrar a través de Spotify. También estamos en archive.org, que nos pueden buscar como Contra Babilón en todas estas plataformas. Y junto con eso también a través de iVoox, ya iVoox, que pueden buscarnos también como Contra Babilón. Ahí yo sé que en el iVoox tenemos más de 400 programas subidos al iVoox. ¡Cáchate! ¡400 programas, weón! ¡Caleta! ¡Loco, caleta! Y junto con eso, eso, pues ya nos van quedando pocos capítulos. Ya recuerden que esta temporada es de 20 capítulos y ya vamos en el 14. Ya nos van quedando menos capítulos para poder finiquitar lo que es esta temporada número 13. Oye, pero no sean así. Sí, bueno, el abucheo sí, pero bueno. todo lo que comienza tiene que terminar en algún momento, para después recargar pilas y poder comenzar con una nueva temporada si todo sale pulento. Ya, y si ustedes quieren también, ya, y si no quieren, no la escuchen. Sí, y si nosotros queremos sacar una nueva temporada, la sacamos. Así de simple, esa es la libertad, pues, queridos compitas, ya sí o no. Así que eso, vamos a seguir con la buena música. Este es un tema ya que hemos tocado más de alguna vez, yo creo. Acto Vandálico, qué tremenda banda. Acto Vandálico, ¿se acuerdan ustedes? Disidencia, Malos Vicios. ¿Les gustan esas bandas o no? Envidia Cochina. ¿Qué más sonaba? Guerrilla Urbana. Escuchaba harto esas bandotas. Guerrilla Urbana, de hecho, tiene un tema dedicado a lo que fue la revuelta acá en el 18 de octubre del 19. Ahí lo vamos a estar tocando en los próximos programas o en Bola Más Rato. Ya, en Bola. Acto Vandálico con Radios Libres. Radios Libres. Y luego vamos a escuchar también a La de Mosca con todo lo que es el ska punk con el tema Huye. Buena música. Oye, Seda Cita siempre aquí en La Contra. O su devoción a quien se considera conservador. Federico es un crítico genial, no conoce lo que es la imparcialidad. Se define a sí mismo como un neoliberal, defensor del capitalismo global. No vamos a renunciar al derecho de ser informado. No de la verdad, hasta cuando manipulado. Su misión será la de tergiversar. Su misión será la de tergiversar. We'll be right back.

La semana pasada se nos quedó en el tintero estos dos temitas dentro de lo que es el espacio de trova, queridos compas. Y obviamente lo que queda en el tintero se toca, ¿ya? Esto es típico pero cierto, Una bala en mi cabeza, dedicado justamente a Carlos Giuliani, que lo estuvimos conmemorando la semana pasada. Y junto con eso también vamos a tocar un tema de el tremendo hermano llamado Chalo Caese Palo, ya con el tema Giuliani, que es un tremendo temón también. Típico pero cierto, y el Chalo Caese Palo en el espacio de Trova Libre, acá en La Contra. Oye, qué bueno el Chalo Caese Palo. Manso tema. Son 48 segundos. Así de simple, con un manso temón. Típico pero cierto, uno de los clásicos emblemáticos de lo que es la trova anarquista. ya hace muchísimo tiempo sonando típico, pero cierto, no sé si seguirá sonando en realidad, ¿ya? Pero bueno, paso a paso, ¿se acuerdan ustedes o no? Buenísimo. Palabras de agradecimiento por cada gesto solidario por nuestro juicio, Aldo y Lucas Hernández. En la zona central del territorio ocupado por el Estado chileno, recibimos y difundimos. Son las ganas de hacernos llegar afecto el movimiento del cuerpo que pasa a desarrollar actos de propaganda, acción y solidaridad, lo que nos hace escribir estas líneas. Nos acercamos a esa libertad en ese fuego del 10 de julio de las afueras de Los Hachas. Nuestros nombres suenan en las calles de la ciudad, también en ese muro de Montevideo, Uruguay, en que escribían de noche compañeros y compañeras anónimos. Plasmaban que las ideas serán una amenaza real en esas letras solidarias de distintos compañeros que viven el encierro al igual que nosotros y nos hacen llegar empujones de convicción para estos días de juicio. También ese oxígeno que respiramos el primer día del juicio con el mitin en las afueras de los tribunales, donde compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, familias, fueron a apoyarnos y a gritar fuerte nuestros nombres. Y el de los que están en las cárceles de este estado y que llenaron la entrada de papeles, propaganda, reivindicándonos hasta el gendarme más roñoso supo que no estamos solos. Somos parte de esa alegría incendiaria de los menores cuando el cristal se quiebra y la mecha enciende la bencina en los carros policiales de esa mañana de Providencia a las afueras del Liceo José Victorino Lastarria. Ese fuego que en los jóvenes son grito de guerra, venganza y experiencia para sus vidas. Agradecidos del afecto real de nuestra gente, esa preocupación por nuestras vidas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, familiares y amores que jamás nos han dado muerte. Ese amor genuino nos abraza en estos momentos, lo demuestra todos los días en la preocupación y esas ganas de robarnos más de una sonrisa en un momento tan determinante y que sin duda lo logran en su totalidad. Un abrazo para los que no tienen, para los que nos tienen presentes y buscan la forma de estar con nosotros. Aldo y Lucas, desde La Gonzalina y Santiago 1, fines de julio del año 2025. ¿Ya? Con respecto a esto mismo, también tenemos lo que es la actualización del desarrollo del juicio oral de los compañeros Aldo y Lucas Hernández a una semana de su inicio. En la zona central, territorio ocupado por el Estado chileno, recibimos y difundimos. Todo esto importante, hacemos un paréntesis, lo sacamos de diferentes redes sociales de lo que es la actualización de los compañeros presos. Ya los invitamos a poder difundir y a poder interiorizársele a través de Buscando la Calle. Buscando la Calle es uno de los medios contrainformativos vigentes, ya que van entregando actualizaciones con respecto a la situación de los compañeros presos, ya, así que los invitamos a poder seguirlo también. El día lunes 21 de julio dio inicio el juicio oral seguido en contra de los compañeros Aldo y Lucas Hernández a más de 2 años desde su detención el día 22 de diciembre del año 2022. Tras una serie de allanamientos perpetrados por orden de la Fiscalía Metropolitana Sur en el marco de la investigación del atentado explosivo a la Dirección Nacional de Gendarmería, ocurrido en diciembre del año 2021. Ya van 5 días desde el inicio del juicio oral ante el 6º Tribunal Oral en lo penal de Santiago. Días en los que se ha ido exponiendo y poniendo en conocimiento del tribunal la prueba del Ministerio Público que busca acreditar la participación de los compañeros en los hechos de los cuales se les acusa, para así obtener por parte de la justicia chilena penas que superan los 20 años de cárcel para Lucas y cerca de 90 años para Aldo. La primera jornada contó con una exposición de los alegatos de apertura, tanto de los querellantes, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, como de los abogados defensores, alegatos según los cuales se dejó en manifiesto por el fiscal que la causa seguida en contra de los compañeros no atendía a razones políticas ni ideológicas. No obstante, también se mencionó la importancia de las motivaciones para los atentados. ¿Y qué es esto sino poner en la palestra las ideas que se hacen carne en las acciones atentatorias contra el poder? Las siguientes jornadas se han desarrollado con la exposición de pruebas, testigos y peritos ofrecidos por la Fiscalía que construyen el relato con el cual se pretende convencer a los jueces, de la culpabilidad de los compañeros y con esto someterlos a años de prisión. el juicio seguirá desarrollándose durante largo tiempo y es en estos momentos en que más que nunca se necesitan las manos activas y solidarias que permitan acompañar a quienes que por posicionarse de manera antagónica a este sistema, sus prisiones y los carceleros torturadores hoy enfrentan este proceso judicial, ¿ya? A estar atentos justamente a lo que es la situación de lo que es este juicio oral a los compañeros Aldo y Lucas Hernández y a los diferentes presos también. Se hace extensiva lo que es las diferentes formas de solidaridad para cada uno de ellos, ¿ya? Esto es Nunca Nada Nadie con el tema Ikari y luego vamos a escuchar a Utopía Ante Nadie, Belleza del Caos sonando en la costra. Por los caminos de la pata, que la vida valga bala, vayan a su casa y hagan fosa de la masa, van de casa con hechiza, tu tirita, niño grita, mi inmundicia infinita, de parte de los que agitan y ahí la roba tranquilo, obstáculo derribo sin amigo, pedarse el show, mijo, aquí no, con más furia que una manada de quino, muévete indigno, aquí no pa' brindar que en vino, aquí se vino a paliar, a usar la brutalidad, como asesino serial, empresario de gollar, dejar de escapar, de esconderse, meterse en su negocio y encenderse a su camino de bien, mi opción la de perderse, de tenerte en nombre de la ley, los jugos de la justicia, los amedrentan, ok, sin Dios padre ni rey, mi esposa ni presidenta, anarquista llorate, en contra del pueblo inerte, seamos de temer, menos ser pao que mañana, pero más que ayer, antítesis del cambio, sufro de varío, de su desgracia me río, mi doble antagónico, y frente al letargo soy amargo, cínico como Diógenes, solo llevo los genes, nace así, insolente como algunas mujeres, apunto hacia su sede, mi arma es peligrosa, descarrilo trenes. Su suplica angustiosa es música pa' mis quehaceres. Mi repudia sus placeres, somos primitivos seres, rompiendo sus ventanales. Salimos como abejas de panal en dirección al contrincante, con la vida en cada ataque. Soy duro y sin saque, tengo arrojo. Lágrimas por otro ya no caen por mi ojo. Violo violentamente tus costumbres. Pa' ciudadanos, ustedes son los que sucumben y se regalan. No hay ningún valor en dar la cara a la minoría, de siempre van tapada. Hippies culiao, en cualquier momento alguien desencundí le dispara. Una bala en la cara y suena la bala. Chepo, corren por la acera, disfruten de la tragedia. Ya verán qué hermosa la tarea. Romper con su discurso y asamblea. Quemar y destruir el labor de los que crean. ¿Cómo sabes qué vivir si nunca has estado en una pelea? Pedazos de escombro, fuego, ojos distraídos en la seducción del ego. Despliego estas palabras hacia tus oídos para que luego tus ojos ciegos también sean testigos de la realidad que los consume. Asúmete como parte del cardumen y chao, es la belleza del caos, la última pieza de un sistema que te ha manipulado. Y es que el billete en los bolsillos pone grillete en los tobillos pa' un pueblo esclavizado, sangre inocente, soldados, medida urgente cuando el capital se ve amenazado, tirando bombas con forma de paz, dictadura empresarial, democracia es un disfraz y es más, un sistema estructural que se cae a pedazos. Yo avanzo, trazo mis pasos entre nubes de gas, entre palos, balazos, pacos por la ciudad. Creo en la justicia, pero creo en la de mi mano. Quien esté libre de pecado, lance piedra. Defensores del Estado quieren verte esclavizado y está claro, prototipo ciudadano. Domesticado, soy un hippie amando al caos. A Rockefeller secuestré, la moral la abandoné. Con una UV me cautivé, a tu sistema me violé. A sangre fría lo ignoré, su estética de leyes quiero ver en llama arder. Oxígeno tóxico pasado a lacrimógena. Esquizofrénico, utópico, inmune a sus normas patógenas. En tiempos de cólera y amor en barricadas, quieren que tenga sueño, pero que los dejes en tu almohada. La muerte se levanta 7 a.m. a trabajar en la katana que clava las llagas del despertar. Obrero clavo, parte de un pueblo sumiso. Consume, compra, gasta y gasta tu sueldo en vicio. El oficio es de quicio, de monótona rutina. Traigo pa' estos simios, solo mechas y benzina, hacen filas en águilas, agotando el stock, parafina que asesina en el estado de shock, el fuck del cop, marionetas del patrón, stop al modelo ciudadano de nación, con mentalidad podrida, tengo amor hacia la lucha y no a sentirme muerto en vida, me dan náuseas, rancias y ganas de vomitar, critican toda la mierda y la revuelta donde está, me dan náuseas, rancias y ganas de vomitar, comprendí que el extremista es el ser real. Yo, sensación de satisfacción y ver volar la mecha, directo al punto de inflexión como una flecha, derecha maltrecha, te libera del estrés, voy como salir rayando al empresario, mancha la mano a diario, mucosidad por el estado, el estado elevado, síntomas y enfermedades, fuego en ciudades empresariales, a todas sus mierdas banales, justicia por mi mano y en vano, un hermano secuestrado, mutilado, no confiamos en el gobierno ni en su ley de estado, callado, parado, el ángel grita desafinado, junto con el guasón, quemamos la belleza impuesta por el tal lado, soy Johnny Darko, escapando de la rutina, mira de esquina, aniquila, muñeco con pila, demuestro la ira, político pira, mi frase aniquila, piquete la esquina, sangre latina, cuidado con lo que imaginas, explota mina, te vigila la dina, el caos está en la vereda, y el pago atenta en contra de quien sea, no le di la moneda, dale tu ira demostrada en caos pa' que la vea, demuestra la belleza del caos donde sea, la ventana se empaña, peor que picadura de araña, mi pensamiento se daña, mi pensamiento se daña. Salte de tu mente y entrega visión de hecho, acción contra ese ente. Legal, privado, dirige la voz. Estallido de ruido, humo, protesta. Cámaras de vigilancia, se galas con la tan negra. Cargado de versos en contra la moral y fuerza. Deleita la hoja entera, revelando las sectas malditas que por siglos hicieron vernos sé, hablados. Pero el pensamiento es libre, de eso no se percataron. Como sordos o clorum, el dólar remojado en cloro. Que los son de su oro detrás de la cruz de Jesús. Económico forum que busca aferrarte a la luz. Divina, inclina tu puño ante su doctrina. Iluso, seguiré siendo el intruso en este sistema programado robótico. Un corte de circuito, cáncer en su diagnóstico. Para este sujeto el caos sería un final utópico. Seguimos en Contra Babilón. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo. Este monumento se refiere, digamos, a un homenaje a los mártires de la Federación Obrera de Magallanes, sobre todo aquellos que fueron víctimas fatales de la represión de los patrones de la época, ¿no? En un movimiento obrero, sobre todo obrero campesino, que se desarrollaba a principios del siglo pasado, ¿no? Esto sucedió en 1920, un 27 de julio de 1920, lo que se conoce como la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. La Federación Obrera de Magallanes en ese momento tenía un excelente local de trabajo. Ese local fue atacado por fuerzas combinadas de guardias blancas, de gente del ejército y gente de la policía, de carabineros de aquella época, ¿no? Y finalmente fue incendiado, pero previamente hubo ahí una balacera. Imagínense, de 1920 a 1968, que fue cuando este monumento fue finalmente levantado y presentado aquí mismo en este sector por la alcaldesa de entonces, doña Nelda Panicucci Bianchi. No, todo esto consta en los archivos de la prensa de aquel tiempo y según hemos podido apreciar claramente con la historia por medio de un decreto municipal que fuera presentado por el regidor comunista Luis Godoy Gómez el año anterior. Pero también hay que decir que es importante de que el monolito era solamente una primera obra, porque lo que se esperaba era levantar una gran plaza a la Federación Obrera de Magallanes, ¿no? Con un monumento mayor aún que el monolito. En alguna medida el monolito fue para marcar la presencia aquí en este sector, en esta plaza que se llama Plaza de la Federación Obrera de Magallanes hasta hoy día, ¿no? Pero que, digamos, en alguna medida es muy poco conocido por nosotros los residentes de Magallanes. Oscurando sin ti de mar, aunque no se espera. Las fotos que hemos logrado tener de la prensa indicaban de que tanto este monolito como tal vez uno anterior, el de 1968, es posible que este haya sido levantado en 1970, tenían como un símbolo fundamental a trabajadores que levantaban sobre sus brazos el globo terráqueo, significando que son los trabajadores los que realmente mantienen y sostienen la vida humana por medio de su trabajo aquí en la Tierra. Ese símbolo habría sido en la práctica arrancado de la cúpula de este monolito y llevado a un sitio particular. Hay incluso nombres de quienes pudieron haber hecho este trabajo, digámoslo así, de odio, porque se trataba realmente de eliminar esa simbología, la simbología de la importancia central de la clase obrera en la vida humana, ni más ni menos, y sobre todo aquí en Magallanes, porque todo lo que han conseguido los trabajadores aquí en Magallanes tiene su precedente en aquellas luchas que terminaron muchas veces con la vida de los trabajadores que exigían las demandas laborales, los derechos y la buena forma de trabajar en su sitio de trabajo. El año pasado nos reunimos aquí, convocados por la Coordinadora Popular Magallanes por los 50 años del golpe de Estado. En esa oportunidad, entonces hicimos una representación artística de la restauración de un globo terráqueo en este mismo lugar, por supuesto con dimensiones mucho más pequeñas, porque era simplemente un asunto temporal que se sacó posteriormente. Y ahí entonces hicimos la promesa de restaurar, de reponer, de relevantar aquel concepto que fue avasallado. Y entonces empezamos el trabajo. Esto, para que pueda ser intervenido, requiere de una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Fue precisamente frente al Consejo de Monumentos Nacionales que hicimos la petición para intervenir, de tal manera que podamos restaurar ese símbolo, esa simbología aplastada por los años. Esperamos de que esto se logre a la brevedad, y esperamos que el próximo año podamos tener realmente ya un monolito restaurado. Así que esto es toda una historia de historias. Historia de historias, compas. 27 de julio de 1920, asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes. Un 27 de julio de 1920 se produce el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, la FOM, con participación de la Liga Patriótica y el grupo La Guardia Blanca y con las fuerzas del orden, obviamente. Los trabajadores, aunque golpeados en lo económico, vienen organizándose hace algunos años en la FOM por medio de lo que es justamente la Federación Obrera de Magallanes, entidad creada en 1911, que en su génesis reúne a estructuras sindicales dispersas que bajo esta nueva denominación fortalecerán la naciente formación obrera local. La FOM disponía de un local muy bien habilitado en el centro de la ciudad de Punta Arenas, que contaba con su interior con una biblioteca, un teatro con palcos y plateas, una cabina seca, estaba prohibido vender alcohol de hecho, pastelería, una imprenta y oficinas destinadas a recoger los reclamos de la de los federados a sus empleadores, que eran canalizados a la autoridad por medio de la Cámara del Trabajo Local. La precaria situación de trabajo en la zona motivó una serie de huelgas, entre las que destacan por su duración y masividad las generadas a partir de 1916, que se radicaliza con la huelga de 1917 para llegar a enero de 1919 con la huelga de Puerto Bories, cercano a Puerto Natales, con obreros y carabineros muertos en el transcurso de jornadas de manifestación. El impacto de estas acciones y sus efectos en las organizaciones también se ve tensionado en el arribo a Punta Arenas apenas un año después. Los manifestantes encauzaron sus pasos al local de la FOM en actitud agresiva, lo que con la complicidad de la policía y la autoridad local desencadenó en el incendio del local de la Federación, la imprenta El Socialista, y el asesinato de un número indeterminado de socios, ya que si bien las autoridades cifran en 4 personas por parte de la FOM, se informan registros diferentes que ascienden a unos 30 fallecidos. ¿Ya? Eso fue lo que sucedió un día 27 de julio de 1920 en este incendio en la Federación Obrera de Magallanes. Ya, en ese minuto, de hecho, estaba lo que es el anarcosindicalismo, estaba conformada, de hecho, por socialistas y anarquistas también, lo que es la FOM en ese minuto. ¿Ya? Así que eso, estuvimos escuchando también un pequeño audio histórico con respecto a lo sucedido hace 105 años atrás en esta masacre de la FOM. Obviamente, si hablamos de la FOM, como siempre lo hacíamos en cada una de las temporadas, teníamos que tocar lo que es Lluvia Ácida. ¿Por qué razón? Porque Lluvia Ácida, sacó un disco emblemático sobre lo que es la Federación Obrera de Magallanes. ¿Se acuerdan ustedes de ese tema? Vamos a ir a escucharlo de hecho ahora. Lluvia Ácida con Federación Obrera de Magallanes, y luego vamos a escuchar a Miki de la UID con Federación Obrera de Magallanes. Ya, así que dos temitas dedicados justamente a lo que es este acontecimiento histórico y lamentablemente sangriento, ya, por parte de los obreros de la FON, obviamente por parte de la policía, ya, junto con los patrioteros, ya, lo que son estos grupos de patriotas que también estuvieron metidos dentro de lo que es este asalto e incendio, donde murieron un número indeterminado, como comentábamos, de socios de la FOM. Esto es Lluvia Ácida y luego Miki de la UID, Federación Obrera de Magallanes. Hoy nos hemos reunido a levantar un destino. Sean todos bienvenidos, ustedes los hombres dignos. En la ciudad y la pampa, nuestro futuro está en marcha. Frente al jerarca y sus armas, las manos se alzan. Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Federación Obrera de Magallanes. Donde todo se repite, los ciclos, los seres, no hay nada que lo evite. Esperamos, tratamos que la historia se edite, que la humanidad se reivindique. Pero no es el caso, ni por si acaso, acaso en este ocaso de males, sabremos del paso de aquellos trazos reales. Retrocedamos en el tiempo de mis pares, entre fríos y helados lugares, donde puede que el mundo acabe. Te presento una organización, Federación Obrera de Magallanes. 11 de junio de 1911. Injusticias desde entonces. En Punta Arenas, Chile, una verdad se esconde. Y esta puede que te asombre. Pero entre obreros, herreros y ovejeros adheridos a la FOCH, peleando por una vida mejor, hacia finales del periodo de Sanfuentes, es evidente un contexto de inflación. Bienes de primera necesidad, elevando precios cada vez más debido a la crisis de exportaciones y problemáticas de la cuestión social. Además, en puerta un proceso electoral que siempre enfrenta caras más caras con máscaras del mal. En este punto, los trabajadores se deben organizar. La clase obrera representada en la FOM, trabajadores de la zona y de toda la voz. Por otra parte, en Chiloé menos se ve la mejoría, en una isla sin economía y sin relación. El chilote busca nuevos horizontes, en el sur se encuentra el norte. Anarcosindicalistas aparecen a educar, la defensa del derecho laboral es el soporte. 1916, aparte, una segunda huelga grande. Sociedades ganaderas de los Brown, los Blancharivarios buscan mentes manipulables. Viajan al archipiélago buscando seres sin educación para ofrecer contratos a quien no pertenezca a la FOM. Ante notario el pacto en libras esterlinas por un trabajo veloz. Rompe huelgas protegidos por la fuerza militar. Centenares de chilotes asesinados para trabajar y trabajar. Pero no contaban con que el ignorante se quiera educar. 1919, Puerto Natales se mueve. Con la cartesía de la vida no se puede. Huelga contra el frigorífico hasta que el administrador mata a uno de esos seres. Es así que el caos se adueña de la gente. La represión inminente como siempre. Oficiales disparando de repente hasta que todos nadan contra la corriente. Los obreros atacan y destruyen el cuartel. Ya no hay que soportar tanto desdén. Lamentablemente, la última palabra siempre la tiene el dinero y el poder. Dinero y el poder. Más cuerpos suman más muertos y no conformes mienten para conservar sus puestos. Con supuestos como la guerra de Don Ladislao, puros cuentos de enfermos. Se supone que Chile sería invadido en la frontera, el país movilizado por proteger la bandera. Lo peor es que organizaciones obreras fueron atacadas sin piedad por esas hienas. Hablo de Paco, Milico y la famosa Guardia Blanca, esos que al cuico siempre le cuidan la espalda. Erras urisculiao, más encima tu nombre está marcado cuando no hace falta. La sede de la FOM en Punta Arena fue atacada y asaltada la primera por la Liga Patriótica Chilena, custodiada por Melitón Ojeda, quien escapa de la llama y se le encarcela. Dirigentes perseguidos, encarcelados, torturados y escondidos, en una madrugada acorralados por las Fuerzas Armadas, fusilados y perdidos. 27 de julio de 1920, 3 de la mañana aproximadamente, soldados de todo tipo rodeaban el inmueble para abrir fuego y arrasar con la gente. Aquellos que intentaron escapar fueron muertos en las puertas sin poder alcanzar la libertad. Luego sin más, incendiaron todo, supuestamente por la paz. Desde el 2022, con la voz del hip hop, dedico cada verso a las personas de la FOM. Aquellos que lucharon por un futuro mejor, sus cuerpos no están, pero los llevo en mi voz. Es verdad que la historia se repitió, siglo tras siglo, cada cosa debe estar en su sitio. Seres humanos, limpios, sueldos y un trabajo digno. Tu derecho laboral no lo pueden pisotear. Tengan seguro que si lo hacen yo me voy a levantar. Tengo una voz para rapear y denunciar. En mi trabajo hay dignidad. Retrocedamos en el tiempo. Federación Obrera de Magallanes. 11 de junio de 1911. Injusticias desde entonces. Desde entonces. Desde injusticias desde entonces. Vuelve a Chile la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. Si me equivocara otra vez. Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Hola, un saludo a toda la gente de la Contra Babilón desde algún rincón de la Patagonia. Colapso Sound System. Los invitamos a escuchar este primer disco y un saludo, esperamos vernos pronto. Cantando. pegaste el suelo, llévatela también. Porque si no viviré solito rodeado de pena, porque si no viviré curando tapando dolor, porque si no viviré solito rodeado de pena, porque si no viviré curando tapando dolor. Seguimos acá en 5 puntos, FM activa, 105.5, Radio de Puerto Deseado. Miren, donde la presión del laburo nos aficia día a día, donde el hartazgo del laburo cierra nuestras mentes, nuestros cuerpos cansados nos piden aunque sea un momento y un tiempo. La depresión y cada atardecer de la semana nos encuentra mirando por la ventana preguntándonos ¿cuánto más hace falta para ser felices? ¿No? Mientras un jefe de mierda, un político y hasta la gente que está mucho más arriba, tanto iglesias como los demás, se nos cagan de risa en las caras, llenando su bolsillo. Cada uno de nosotros está robando por llegar a fin de mes, mientras el vaso va bajando en cada noche, y un cuerpo hecho mierda apoya la cabeza en su almohada, soñando diariamente con el día a día, en el que tome una decisión de ser libre. Cada uno tiene esa propia decisión, loco. Y ahora, desde los fríos vientos de la Patagonia, Colapso Sofiste. Y sale a buscarte. Colapso Sound System no es la continuación de nada, pero para los que gusten de saber por dónde viene la cosa, hay mucha historia de bandas por detrás de años anteriores: Enajenados, República Cachi, y Los Olvidados y Miseria 89, entre otros. El caso emblemático de Santiago Maldonado, durante su gestión, hace poco se conoció o se difundió la información de una testigo civil de gendarmería que hablaba de unos gendarmes que se referían a Maldonado como el hippie que habían agarrado, digamos. ¿Tuvo acceso a eso? ¿Se enteró de eso? Sí, pero no existe. No es así, no existe. Todo el mundo entero vio lo que pasó con Maldonado. Quedó en el mismo lugar donde se ahogó, sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Así que todo eso es un intento de abrir algo que le quedó claro a toda la Argentina y al mundo, que ni la gendarmería ni nuestro gobierno nunca hubiera hecho desaparecer a una persona. Nunca. Es un principio y nosotros tenemos principios. La testigo existe, declaró ante un fiscal, no es que lo hizo al azar o fue un medio de comunicación. Igualmente ella tiene acceso a todo eso, o sea que está sabiendo y lo que está diciendo es mentira. Si uno hace la secuencia de todo lo que está en el expediente, de cómo se fueron produciendo los hechos, lo que hace es validar eso porque va encajando pieza por pieza con su testimonio y da cuenta de que a Santiago lo tuvieron detenido en un escuadrón de gendarmería que es dentro de la estancia de Benetton y que después se escucha cómo gendarmes dicen que se le fue. ¿Usted dice que ese testigo no existe? No. No existe. No existe. Existe, digamos, como una manera de que alguien quiere abrir una causa, pero no existe, no está en ningún lado. La testigo existe. Me contacté con ella primero telefónicamente, después la fui a ver al lugar donde ella estaba. Me empezó a contar toda la información que ella tenía por haber vivido, no porque alguien se lo contó, sino porque ella estaba el 1 de agosto del 2017 en el escuadrón de gendarmería en Esquel. Le pregunté si ella podía contar todo esto ante la instancia judicial. Me dijo que sí, que lo iba a hacer. Entonces ella dio nombres y apellidos y fechas y horas y lugares donde fue escuchando a sus compañeros gendarmes decir que había un operativo, que ese operativo había salido bien, que se había detenido a uno, que se había detenido a un hippie, que estaba en el destacamento de gendarmería de Benetton, que ella ahí recién conoce que Benetton tenía un destacamento de gendarmería. Bueno, todos estos datos fueron, ella los declaró ante el fiscal de la causa y están incorporadas en el expediente. La familia de Santiago denunció que fue espiada después de que desapareciera él, ¿no? Hasta que fue encontrado días después o varias semanas después. ¿Esto fue así? ¿Espiaron a la familia Maldonado? Nunca. Al revés. El seguimiento de Sergio, de Andrea, su compañera, de la familia, constan en el expediente. Hay una causa de espionaje en la cual declaré ante Rafecas el 7 de mayo del 2019. Todavía no me volvieron a llamar a declarar. Incluso la citamos a ella como por amenazas. Tampoco la citaron. Ni siquiera citaron a los testigos que yo nombro en la mesa donde ella... hace mención a esas amenazas. O sea, la pinchadura de teléfono existió, se publicaron supuestas escuchas en el medio Infobae en ese momento y por eso fue que me enteré que tenía el teléfono pinchado. Entonces, la única mentirosa es ella acá, porque las pruebas están y están en la justicia. Más allá de que la justicia haga lo que se le antoja. El Estado lo ayudó. Le dio plata a la familia. Le dio plata a Sergio Maldonado para que pudiera viajar y hacer sus trámites. Todo lo contrario. Absolutamente lo contrario. Lo ayudó. No se dejaron nunca ayudar. Desde el primer día dijeron, lo único que tienen que decir es que está desaparecido por gendarmería y que lo mataron. Que era todo mentira. Cuesta defender la verdad. Yo pasé 78 días muy difíciles. Pero cuando uno defiende la verdad y esa verdad se corrobora, la verdad uno siente algo muy profundo. A mí no me dio absolutamente nada. Y en todo caso, lo que hizo fue el Estado buscar a Santiago. No es algo que yo pueda agarrar y decir, a mí me dieron plata para yo buscar a Santiago. Y acá parece que todo fuera y todo se resuelve con plata. Están todo el tiempo diciendo, bueno, vos te paga el Estado... insisten que es una desaparición para que el Estado te siga pagando. Tenés todo un aparato contra dos o tres personas que somos los que salimos familiarmente a desmentir eso. Es imposible. La estigmatización la logró. Primero fue la deshumanización a Santiago. Y después, cuando ya Santiago aparece, que al día de hoy lo siguen deshumanizando y burlándose de cómo apareció, sigue con quienes reclamamos. Cada vez que hay una acción o algo, viene el tema de le damos plata, como si en realidad eso borrara todo lo que pasó. Que Santiago estuvo desaparecido 78 días, que ella mintió todo el tiempo, que dijo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, yo me la banco. Y hubo una clara posición política o voluntad política por parte del macrismo de agarrar y ir con todo y que no se supiera qué pasó. Porque ella fue una de las principales que nos negaron el derecho a la verdad. Duele que haya muerto Maldonado, pero no lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse, y quedó atrapado en un río muy difícil, que ni los prefectos se animaban a entrar, muy difícil, muy frío, con ropa muy pesada, y quedó, no quiso volver y... de acuerdo a lo que uno puede observar, y quedó ahí. Y nunca pudimos... se hubiera resuelto en 3 días si se hubiera dejado ver el lugar. Nunca dejaron ver el lugar, nunca. Pasaron 78 días hasta que, 70 días hasta que apareció, 78 días hasta que se supo que ningún tercero había participado. Nadie lo tocó, nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuesta la verdad, pero vale la pena defenderla. En realidad, Santiago no entró al río porque andaba haciendo turismo. Y de hecho, en los testimonios está la declaración de un testigo que dice que Santiago se entrega, dice ya está, y se entregó. Se hace un rastrillaje, dos rastrillajes, tres rastrillajes en un lugar donde tiene 50 centímetros de agua, donde el 1 de agosto es mucho más bajo porque no hay deshielo, al día que lo encontraron, que fue el 17 de octubre, y no había absolutamente nada. Y en realidad, no es que eso de, ay, corrió, si no hubiera corrido, o sea, hubo una represión. El cuerpo no estaba ahí y apareció con signos de crioconservación. Y eso es lo que está en la causa. Primero negó que había ingresado a la gendarmería, cosa que había ingresado. Después negó que habían ingresado un IMOG. Después que los gendarmes no habían llegado al río, habían llegado. Que no habían tirado balas de plomo, habían tirado balas de plomo. O sea, todo lo que dijo se cayó después porque era mentira. Ahora ya lo instaló, cuando ella dice que no dejaban ingresar. Todos los momentos ingresaron. Tal así que tienen dominio y control de la situación todo el tiempo. Y el día que aparece el cuerpo, que es el 17 de octubre, aparece de una manera que nos hacen ir para un lugar y cuando nos vamos aparece el cuerpo, adelante de los ojos de todos. No es que apareció el día anterior, 4 horas antes, sino en el momento que nosotros decidimos que nos íbamos porque era una burda y era alevosa la manera que nos estaban dando vueltas y mintiéndonos ahí. ¿Piensa que se puede reabrir la causa en el intento que está haciendo la familia por lograrlo? Para mí no, porque quedó todo muy claro. Participaron los peritos de absolutamente todos. Antropología forense, la más reconocida en la Argentina y en el mundo. La misma gendarmería, los peritos de la familia, los peritos de los organismos de derechos humanos. No, es... hay que reconocer la verdad. Y sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o quisieron decir que nuestro gobierno era lo que no es o lo que no fue, lo reconocieran. La verdad cura. Así que yo les recomiendo que piensen en la verdad y no en la construcción que quieren hacer de un caso que no fue como ellos dicen. La causa está abierta, no es que estamos intentando reabrirla, está abierta, está paralizada. Los peritos que intervinieron en la autopsia no dijeron ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago, a tal punto que una de las medidas de prueba es determinar la fecha de la muerte de Santiago. Y entonces, si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió, ni tampoco sabemos dónde murió. Nosotros tuvimos un solo perito de nuestra parte, que es antropólogo, y lo único que hizo fue verificar, o sea, mirar lo que se estaba haciendo. Cuando se hizo la autopsia fue muy básica. Durante un año estuvimos pidiéndole al juez puntos de pericia que se ampliaran. Fueron todos rechazados. Con lo que hay ahí no sale absolutamente nada. De hecho, no data ni dice qué día murió Santiago. Y hay un montón de información en la cual contradice lo que ella dice. Si leyera la causa se enteraría que es diferente. Ahora, si tienen un juez, porque el juez lo pusieron ellos, está en el cuando le hacen el peritaje al teléfono de Nieto diciendo Geral es nuestro, lo van a ir a ver. O sea, está probado eso. El juez no era amigo nuestro. Y el fallo del juez fue diciendo Santiago Maldonado ingresó por propia voluntad a las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando. O sea, la misma línea que tiene Bullrich. Entonces, cuando la justicia o los jueces son funcionales a los gobiernos, pasa eso. Ahora, nosotros tenemos las pruebas. Lo que pasa es que necesitamos un juez que las tome y haga valer eso. Entonces, ¿cómo está la causa? Está abierta porque fue revocado la resolución de él de noviembre del año 2018. ¿Hay medidas de prueba? Estábamos escuchando lo que es el caso justamente de Santiago Maldonado, ya a 8 años de su desaparición. El hermano Sergio Maldonado presentó un libro hace un par de días atrás, a 8 años de la desaparición. El libro se llama Olvidar es imposible, las revelaciones sobre la muerte de Santiago Maldonado. Sergio Maldonado contó cómo vive a 8 años de la desaparición de su hermano, Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto durante una represión de la gendarmería a una comunidad mapuche en Chubut. El pedido de justicia, el reclamo de Bullrich y los funcionarios responsables del ataque. El reclamo a Bullrich. A 8 años de la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago, Sergio Maldonado acaba de publicar su libro Olvidar es imposible, gracias a Marea Editorial, donde repasa los largos años de lucha en los que su voz nunca fue escuchada y la verdad cada vez aparece más lejos en el horizonte. Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Maldonado dijo que lamentablemente tras casi 8 años, la familia y amigos de Santiago siguen muy alejados de la verdad, algo que pasa cada vez que ocurre un caso de desaparición forzada de personas. Se trata de la tesis opuesta a la que defendió e impuso la agenda del gobierno de Mauricio Macri, que tenía como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que regresó con Javier Milei en el gobierno y se mantiene en el cargo de la fuerza de represión y ataques a quienes reclaman en las calles. En aquel momento Bullrich afirmó que Maldonado se ahogó solo en un río al escapar de la gendarmería. Maldonado fue claro al asegurar que todos los datos indican lo contrario. Siempre vine denunciando que su cuerpo no estuvo en el lugar donde fue encontrado, algo que demuestra que hubo una violencia estatal impulsada. A 8 años de la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago, Sergio Maldonado acaba de publicar su libro Olvidar es imposible, donde repasa los largos años de lucha en los que su voz nunca fue escuchada y la verdad cada vez aparece más lejos en el horizonte. Eso es con respecto a lo que está pasando con la situación de Sergio Maldonado y obviamente la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esto es Santiago Maldonado, soy el brujo. Me presento, sí, soy el brujo, el que una anarquía en el culo te dibujo. No me gusta el lujo, al burgués los trujo, le saco flujo como un león rujo. Desde la región de Cuyo, no huyo, lo que no me gusta lo destruyo. Así es que fluyo entre el yuyo, haciendo medicina con hierbas mendocinas. Para no enfermarme en esta puta vida que me ha tocado vivir. Hay un mundo por descubrir, solo hay que abrir la puerta de tu celda. Correr y saltar el muro que nos encierra. Tirarle piedras a quien nos detenga, romperle sus piernas y su camioneta. Matarlo si es yuta o proxeneta, escupirlo si es un careta que toma queta. También soy un vikingo que detesta el cristianismo. Me genera rechazo la rutina del domingo. Todos en la iglesia esperando al Mesías, que nunca baja a verte la raja. Ya te está dando paja el llenar el vacío de esperanzas. En un mundo lleno de tranzas, escudos y espadas contra lanzas. El conflicto avanza y no se cansa. La mar puede estar mansa, pero un tsunami puede llevarse hasta una casa. Y no es una amenaza, es lo que pasa. Hay guerra de distintas razas. Al que no lo pueden matar lo cazan para colgarlo de trofeo. Es algo muy feo hacer leña del árbol caído. Aunque sirva para abrigarse y calentarse, masturbarse sin molestarse. ¿Cómo te sentís, Marce? Ya sé. Un poco confundido, reprimido, exprimido, tan perdido como si te opusieras a un luchador de Aikido. Esto ha seguido creciendo como un árbol de higo, que ha dado sus frutos y no el usufructo que te cobra el empresario tiranosaurio, facho mal cagado, culiado, trastornado, tarado, desgraciado. No soy un soldado de ningún bastardo, tampoco me van a poder vender un fardo porque ardo como papel quemado y el humo que arrojo te quema las narices y tus párpados. De a uno o de a dos, estas palabras te envuelven como una marea. En una noche de astros y de luna nueva. Haciendo medicina con hierbas mendocinas para no enfermarme en esta puta vida que me ha tocado.

Ahí teníamos lo que es este pequeño audio con respecto a lo que es este encuentro de experiencias educativas de trabajadores anarquistas. Esto va a ser el día 9 de agosto en el espacio Catarsis, de las 4 de la tarde hasta las 18 horas, ya para que puedan participar de esto. Muchísimas gracias a los compas ahí, al compita que nos hizo llegar esta información. Se viene también un bingo solidario en apoyo a Aldo y Lucas a la calle. Música en vivo, Acción de Azanach, El Lorione del Crimen, Saga, Sonidos Cochinos, Tijera, Viejo, TED. El premio mayor es una bicicleta, compas. El cartón es de una luca, la entrada de 2,000 pesos, derecho a un juego, comida y repostería más bebestibles. Esto va a ser el 1 de agosto desde las 18 horas en Galo González 4395 en La PAC, ahí en Pedro Aguirre Cerda. Se viene también una tocata rock y ska, beneficio de la escuela de Kimeltue, Yeu Yeu, compas. Hay Puku Treñuque, Halloween, Piuchen, Rojo Vivo y en la música a cargo de Reggae Fever. 5 luquitas la entrada, compas. Esto va a ser en Santa Filomena 132 en Recoleta. Sábado 2 de agosto, desde las 20 horas, la venta de comida y bebestibles también ahí mismo en el espacio. Po. Se viene también un torneo de fútbol solidario por los presos del caso 6 de julio de la Quinta Región. Sábado 16 de agosto desde las 10 de la mañana en la cancha La Merlet, ahí en Cordillera. Plato único, pescado frito con papas, mayo y ensaladas. 4 luquitas, navegado más toques dulces también. Reserva al WhatsApp inscripciones del equipo también al más 569-3282-6145. En la música va a estar Naipa Selecta, Cabra de Monte, Cabra Pola y Trae tu Feria, bo. Se viene también 18 años después, la historia continúa, Ruido Anticapital volumen 2. Autogestión Solidaridad, sello autónomo y ataca la Yuta Records, presenta Altercado, Delinquir, Los Solidarios, Altoids, Sulfato de Mierda, Los Monstris, directamente desde Tandil, Argentina. Esto va a ser el día viernes 8 de agosto en el Hangar Subterráneo, en General Gana, número 581, ahí en Santiago Centro, desde las 19 horas. La puerta es de 6 lucas y la preventa es de 4 lucas al WhatsApp, más 569-6487-6526. Ya no se aceptan, obviamente, actitudes tóxicas. Disfruta la jornada y apoya la autogestión, pues. Nadie va a aceptar en ningún lado lo que son las actitudes tóxicas, pues, compas, ¿ya? Ya nos comenzamos a despedir sin antes indicarles que nos encontramos en una semana más y todo sale pulento y nos estaríamos encontrando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, todas las personas que nos van a estar escuchando. Y recuerden, nos pueden escuchar a través de Spotify, búsquennos como Contra Babilón. El WhatsApp de la Contra es el más 569-4214-7247. Hasta la próxima, esto es Viejo TED. La danza del brujo eterno, adaptación de Santiago Maldonado. Esto es en vivo, Viejo TED, sonando. Posiblemente en pocos años sea difícil presenciar esta danza del fuego. El desarraigo y la aculturización les hace ser infelices, pero es un camino en el que no hay marcha atrás. El grupo de músicos golpea con largas cañas huecas una tarima de madera, provocando un monótono ritmo de percusión. Estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo me muero, estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo me muero, no ruego que el Señor me dé la vida eterna para seguir viviendo en la rutina enferma. Buscaré la solución en la oscuridad, ya sea con una linterna o con una vela, lo importante es hacerla. Si la idea no se realiza, se vuela como una mariposa en plena luz del día, escapando de los sortivas que quieren atraparla, arrestarla, capturarla, secuestrarla, adiestrarla. Tanta charla y tanta parla se me escapan como balas cuando mis alas no las veas. Estaré escondido en la marea, sea como sea estaré en la trinchera, apuntando con un caño en tu mente farisea. Te obligas a la gente a que crea en tu weá. Tanta religión te dará el perdón si sos un facho de mierda racista. Todas las masacres no han sido borradas de la lista de este liricista. lo llevo muy dentro. Ni con cemento podrán congelar este momento en el que estamos creciendo. Te lo sigo diciendo, es hielo estas palabras que queman desde adentro. Como la lava de un volcán ardiendo, como la lava de un volcán hirviendo. Estoy girando en la danza del fuego. Si no me transformo, me muero. Sangre negra, memorias de coraje y piedra. Son amuletos para matar ilusiones como herida y cerca. Mantén del cora todo el cariño que llega de vuelta. Mostraré todo con simplezas para enredar el nudo y atarlo al cuello del maldito policía verdugo. Que a veces soy también y sin vergüenza asumo que también yo te hice falta cuando el fuego consumía tu mundo. Cuando el miedo y la inseguridad me dijo que el camino era tan imposible como buscar atrapar el viento. Hundido en el abismo siento que todo pasa y yo tranquilo. Desgarrando el tiempo, que todo acaba bajo tierra. Amor a nuestros muertos, a nuestras muertas de batallas olvidadas. De guerrilla y barricadas disparan lanzas sobre la Araucaria. Disparan rabia y descontento contra el reino. Amor y fuego para todos esos quiltros perros que en días extraños que brillamos juntos, lloramos juntas. Corrió tu sangre hasta el final de la tormenta, fiera. Ya que en tus ojos veo el infinito manifiesto en estos cerros, dejaremos nuestras huellas incendiadas que las borre el viento. Ya que en tus ojos veo el infinito manifiesto en estos cerros, dejaremos nuestras huellas incendiadas que las borre el viento. Santiago eterno, el brujo eterno. Transformo, me muero. Estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo, me muero. Los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.